un poco de agua, un poco de calor. En 2020, varios planetas mayores continúan circulando a través de los signos del agua durante una buena parte del año. Saturno estructurado está en Escorpio hasta la última semana del año, donde ha estado transformando nuestro enfoque de los recursos compartidos y la intimidad desde octubre de 2018. El soñado Neptuno está a pocos pasos de su visita de 12 años a su hogar, el signo de Piscis, aumentando nuestro deseo de sanarnos a nosotros mismos y al planeta. Y el expansivo Júpiter está cruzando a través de nutrir a Cáncer hasta el 16 de julio. Todo esto se suma al continuo ascenso del principio femenino, que nos ha estado instando a adoptar un enfoque más suave, más conectado y compasivo en todos los asuntos durante los últimos dos años. Mientras que el 2019 estaba tan inundado de planetas en el elemento agua que prácticamente necesitábamos tablas de surf para mantenernos a flote, el 2020 introduce un poco de potencia de fuego. El 16 de julio, Júpiter se trasladará a un feroz y vigoroso Leo, un signo de fuego, hasta el 11 de agosto de 2021. Y el 23 de diciembre, Saturno parte de Escorpio hacia Sagitario de espíritu libre. Mientras que el periodo introspectivo ha sido encantador, estos signos de fuego extrovertidos irrumpen antes de que nos volvamos demasiado insulares en nuestros pequeños capullos acogedores y cuidados. Es hora de salir y mezclarnos con el resto del mundo, ponernos los sombreros de fiesta y levantarnos los talones con el característico estilo teatral de Leo y Sagitario. Los vientos de cambio también están soplando. El planeta Marte también pasará un tiempo inusualmente largo en Libra, un signo de aire equilibrado e intelectual. Marte estará aquí hasta el 25 de julio, haciendo hincapié en las relaciones, la diplomacia y un enfoque mesurado. Mientras que Marte es el agresor astrológico, Libra es el guardián de la paz, así que podemos entusiasmarnos con la justicia, una causa digna. ¿Serán nuestros políticos lo suficientemente civilizados como para evitar acciones impulsivas y extremistas? Uno solo puede esperar. Seremos cautelosamente optimistas, sin embargo, ya que 2020 traerá el quinto y sexto de 7 cuadrados, ángulos de tensión ásperos de 90 grados, entre Plutón y Urano. El control de Plutón y la lucha por la libertad de Urano están comprometidos en una serie de tres años de estos difíciles aspectos. Mientras Plutón escarba en la vieja guardia de Capricornio, el agitador Urano se defiende en el abierto e individualista Aries. A medida que nos encontramos en medio de estos contrastes entre lo viejo y lo nuevo, todos nos vemos obligados a examinar nuestros valores y motivos más profundos. Sabemos que necesitamos abrir nuestras mentes, adaptarnos y probar un nuevo enfoque. Al mismo tiempo, no queremos tirar al bebé con el agua del baño. Algunas reglas no fueron hechas para ser quebrantadas, pero averiguar cuáles mantener ha sido todo un proceso. Los buenos momentos de este año tendrán lugar del 12 al 29 de abril y del 26 de noviembre al 27 de diciembre. En el mejor de los casos, pueden surgir nuevos líderes mundiales que representen realmente las necesidades de la gente en lugar de sus propias agendas egoístas.